El encargado de negocios sueco en Corea hizo el día 14 una visita consular a Lim Hyun-soo, ciudadano canadiense, que está cumpliendo su condena después de ser sentenciado a pena correspondiente en diciembre de 2015 por su actividad hostil ante República Popular Democrática de Corea. Lim explicó el estado de su salud y pidió al diplomático sueco transmitir al gobierno de Canadá su petición de que se esforzara activamente para la solución de su problema personal. Según el Convenio de Viena sobre las relaciones consulares y el humanitarismo, la República Popular Democrática de Corea otorga la visita consular a Lim Hyun-soo por parte de la Embajada Sueca en Corea, que se responsabiliza por la protección consular de los ciudadanos canadienses en Corea.